cago el hombrecito, ¿no? ¡Ánimo, puñaleto! Tranquila mesera, que yo no soy el corbata, que se sienta en una mesa a calentarla sin plata. Ni tampoco esté pensando que yo soy el arruinao, que donde quiera que pisa el hombre vive pelao. Mucho menos se imagine que yo soy el viejo Toño, que de lo pobre que ha sido no mantiene ni el madroño. Esté tranquila mesera, que yo con nadie me meto, pero sepa que en mi tierra a mí me llaman puñaleto. Esté tranquila mesera, que yo con nadie me meto, pero sepa que en mi tierra me llaman el puñaleto. Allá lo arreglamos don Despacho, por bravo que sea el hombre. Póngase mosca copera, que yo sí voy a gastar, pa' que conozcan un paisa bien bueno para comprar. Soy un hombre muy decente, pero a nadie me le humillo, pues entre mis pantalones no me falta mi cuchillo. Esté tranquila mesera, que yo con nadie me meto, pero sepa que en mi tierra me llaman el puñaleto. Esté tranquila mesera, que yo con nadie me meto, pero sepa que en mi tierra a mí me llaman puñaleto. Ajá. Póngase mosca copera, que yo sí voy a gastar, pa' que conozcan un paisa bien bueno para comprar. Soy un hombre muy decente y a ninguno me lio mío, pues entre mis pantalones no me falta mi cuchillo. Esté tranquila mesera, que yo con nadie me meto, pero sepa que en mi tierra me llaman el puñaleto. Esté tranquila mesera, que yo con nadie me meto, pero sepa que en mi tierra a mí me llaman puñaleto.